cosa más importante. Niña, pasando por la calle y un barrio popular. Y es mejor que abra los ojos porque no es como crees. No me importa si crees, si sientes cuánto vales. Es luna que tu dinero no es nada para tu mixado. No te hace más importante. Pasando por la calle de un barrio popular. Es mejor que abra los ojos porque no es como crees. No me importa si tienes, si estrato 6. Que abra los ojos porque no es como crees. No me importa si tienes, estrato 6.